Julián es un hermano mío. Sí, Germán y Juliana. ¿No sabe dónde está hecha esta? No. Vete a saber dónde. Porque nosotros tenemos... No lo dice ahí. No. Teníamos unos primos que estaban en... Bueno, en Nueva York. Nueva York. Y venían al... Vinieron al pueblo, sacaron fotos de todas maneras. Y a todos.